que va a enseñarme a mí. Una clase como una maestra. No sé de qué la noche te secuestra. Báilame, báilame, báilame así. Eso me calienta. Que está dura. Vamos a dar un morto en la cura. El outfit le combina con la manicura. Mi nombre es detallista. Yo puedo ser tu mami materialista. Este culo de revista. Voy a probar tu cuerpo siempre y estoy lista. Ponme todo eso encima. Que me rompa como rompiendo esta tarima. Gatita atractiva. Quiere esta vitamina que te activa. De Noa Ua. Te ves mucho más bonita de Noa Ua. Abajo la luna tú eres mi loa loa. Ven a huya, me te voy a poner a pecar. De Noa Ua, eres mucho más bonita de Noa Ua. Bajo la luna tú eres mi loa loa. Ven a huya, me te voy a poner a pecar. Báilame, báilame, báilame así. Eso me calienta. Yo no lo intento. Báilame, báilame, báilame así. Que tú no lo intentas. Porque tú me prendas. Esta canción bailala. Dale perre hasta abajo esa curva. Como Naita con su Marte. Estoy en la playita allá en Aruba. Le gusta a ella como la de vestir. Le quité los taquitos a la beba. Y ahí en el piso fue que quedó tu vestir. Y sabes si te provoco este loquí. Sí. Quieres Glay, mami, la gata. Y con un look, ya tú sabes. Es tu clásico. Es verdad, no soy cinco, la verdad.